preguntas qué será de mí si por las noches ya no vuelves más con tus reproches. Qué será de mí si tú me dejas, qué será de mí si tú te alejas, qué será de mí si por las noches ya no vuelves más con tus reproches. ¿Qué será de mí si tú te alejas? ¿Qué?